Los traje un ratito porque salen de inglés y tienen básquet en un ratito, así que bueno, que aprovechen. No hay solcito, pero igual aprovechan el ratito y juegan al fútbol. Se viene la temporada para que salgan, para que estén al aire libre después de haber estado 2 años encerrados. Sí, sí, siempre tratamos de que estén al aire libre y jugando. ¿No se dio el mejor día de la primavera? ¿Un poquito nublado en el día de hoy? Sí, está feo, pero bueno, le ponemos onda. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste para atender los jugos, budines, de todo veo? Sí, sí. Tenían que merendar antes de entrar a básquet. Sacar un poco a los chicos a jugar algo y disfrutar un poco. Importante sacar a los chicos al aire libre pensando que hace 2 años estuvieron encerrados mucho tiempo. Sí, la verdad que sí. Hay que aprovechar. ¿Cómo se planificó? ¿Cómo se armó esto? Siempre la idea viene de él, así que... Nada, un mensaje, vemos qué hacemos, salen los chicos de la escuela a pasar un rato. ¿Siempre tenés la iniciativa? Sí, sí, así es. Bueno, en este caso hay que decir en trasfondo la nota de la iniciativa, en parte le tuviste vos, las comprometiste a las chicas. Claro, sí, las quería poner en evidencia. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué planifican con los chicos para lo que va a ser la primavera, para lo que va a ser el verano? ¿Cómo manejan ese tipo de actividades? No sé, por ahora no sabemos. No sé qué vamos a hacer. ¿Esperando que termine la escuela? Claro, sí, hay que esperar que termine la escuela, sí. Y un día que tocó nublado principalmente, esperemos que no llueva. Sí, pensábamos que se iba a poner más lindo hoy porque salió un rato el solcito, pero... Bueno, pero no se dio. No se dio.